las 10:30 pasaditas de la mañana vamos a saludar a Gabriel Sarricohuet, que es el responsable del área de saneamiento urbano de Santa Rosa. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, ayer informábamos en nuestros medios también que la Municipalidad de Santa Rosa notificó tanto a la Administración Provincial del Agua como a la empresa encargada de la estación de bombeo número uno, sería de la capital provincial, por una serie de irregularidades. Ponernos al tanto, ¿qué significa esa notificación y por qué se dio un paso en ese nivel, que es un cruce importante? Yo te voy a comentar, digamos, la situación de la estación de bombeo, una estación de bombeo que está hace bastante tiempo en obra. Para nosotros es sustancial dentro del sistema de local de la ciudad. Ahí concurren el 35% de los líquidos de la ciudad, no sé, algo así como casi 800 hectáreas, para que tomes dimensión. Ajá. Con lo cual es sumamente importante. Es la de la calle Steven, aclaramos para la audiencia. Claro, Steven y Mendoza. Con lo cual, esa instalación tiene que estar operativa las 24 horas del día, todo el año. No se puede parar por ningún motivo porque evidentemente empiezan a tener problemas los vecinos. En ese marco se está desarrollando esa obra que es sumamente compleja, que era un revamping, una readecuación de esa estación de bombeo, incluía cambiar algunas bombas, renovar las cañerías, válvulas, obras de arquitectura, pintura, impermeabilización. En ese marco se vienen generando algunos problemas operativos que fueron complicando esa operación y por lo que se generan inconvenientes a los vecinos de la zona. Entonces, la reiteración de esas situaciones, no siempre el mismo tema y situaciones sin resolver, se resolvió este paso, digamos. Uh-huh. El último acontecimiento es el que ya fue público, un problema en una cañería de impulsión, se desarmó una junta y generó lo que vimos en las redes, en los medios, digamos. Claro, una explosión de sí, líquidos cloacales, está bien decirlo así. Claro, en realidad no fue una explosión, para ser más gráfico, es una cañería vertical, por la vibración de una bomba que estaba en marcha, se desarmó se corrió una junta de unión entre dos cañerías, y generó que por ese espacio salgan líquidos. Pareció una explosión, el video era gráfico. Bien. Pero en realidad era una junta que se había como bajado 3 centímetros y por la fisura que se generó salió líquido. Apagando la bomba dejó de suceder, digamos, y después la empresa acudió el mismo día y al otro día a evaluar la situación y acomodar todas las instalaciones. Gabriel, buen día. Juan de Pérez, saluda. Buen día, Juan. Y esta situación que sucede en la estación de bombeo es responsabilidad de la provincia y de la empresa? Te comento, eso es una obra que está que contrató la Administración Provincial del Agua. Ajá. A esta empresa, con lo cual, tal cual dice la ley, el contralor de la obra está a cargo del ente que contrata. Uh-huh. Y nosotros como municipio tenemos la operación. Claro. O sea, nosotros la tenemos que tener en marcha las 24 horas para que los vecinos puedan utilizar sus instalaciones sanitarias, ¿no? Y anteriormente a esta presentación, ¿no hubo ningún tipo de comunicación con el APA? La comunicación es constante porque los inconvenientes que vienen sucediendo son constantes. Pero además porque se desarrollan muchas obras en el marco de la ciudad y que contrata a la administración, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles fueron las respuestas? Las respuestas siempre fueron en torno a dar solución, pero las soluciones de fondo no están llegando y los problemas se hacen graves, digamos, por el paso del tiempo, digamos. Uh-huh. Hay algunos problemas, este es un problema, pero hay otros mencionados en el documento que son complejos para poder operar las instalaciones, digamos. En este caso hubo una intimación judicial, es así. La pregunta es por qué se lo arranqué de entrada, pero por ahí quedó sin responder. ¿Por qué sí, se decidió en este momento ese paso? O por lo menos es lo que ha informado la municipalidad, que hubo una intimación judicial. Es una intimación, judicial no es hasta que no sea, no esté en el marco de la justicia. Pero, bueno, por eso digo, porque digamos, el comunicado aludía a una intimación judicial, eso por eso... Es una notificación, una carta de documentos es una notificación de una situación. La situación es con la empresa es que resuelvan todos los problemas de fondo y con la Administración Provincial del Agua es que los procesos administrativos de toda obra tienen etapas cruciales que son las recepciones, recepción provisoria, recepción definitiva, bueno, para que no se avance en las distintas etapas para evitar que no se resuelvan los problemas, así sería. Bien. En este momento el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, ahora mismo acaba de hacer declaraciones sobre el tema y dijo, por un lado, que hasta ahora es solo un reclamo mediático y que le sorprende que un tema que es técnico sea transformado en una cuestión política. ¿Tenés algo que decir? Escapa a mis posibilidades. Es un tema técnico, sí, claramente, pero de larga data y que no se resuelve de fondo. Y yo, cuando me imagino, es un tema de larga data, trato de pensar, la empresa, que ¿cómo es el nombre de la empresa? ¿Befa? Befa. Befa, sí, con PH. Sí, PH. Esta empresa no está cumpliendo como corresponde, debo suponer. No está cumpliendo, bueno, no sé si es el término, las soluciones de fondo no se dan. Este problema que tuvimos la semana pasada es uno en una secuencia de problemas que vienen generándose, todos operativos, todos técnicos, pero es una obra que, para que tomemos dimensión, se inició en diciembre del 21. Sí. Estamos en julio del 25 y nosotros no podemos operar con tranquilidad o con normalidad, vamos a decirlo así, la estación. Entonces, ¿Y cuál era el plazo de obra original previsto para que se operara la estación de bombeo? El plazo de obra era un año. No tengo la certeza, pero hubo situaciones de ampliación de obra y paralizaciones que la fueron modificando, digamos. O sea, no es que ese fue el plazo taxativo. Pero el tema de fondo es esto, operar con normalidad sin tener inconvenientes constantes, que el problema de fondo es este, no generar problemas en los vecinos, bien, ¿no? Lo que los decidió a hacer visible esta situación fue el video que trascendió en las redes y en los medios. Porque, no estaba esto en la agenda pública. Desde la parte técnica, nosotros venimos a reclamos así, teniendo reuniones constantes para darle solución. Uh-huh. De hecho, este tipo de notificaciones van varias en el mismo tenor y en el mismo sentido, pero de carácter administrativo. Claro, claro. O sea, ¿ustedes creen que hay negligencia de parte de la empresa o del APA para que esto se solucione? Nosotros creemos, lo que te vengo diciendo, que las soluciones de fondo no se dan. Bien. Siempre hay algún problema operativo y que la solución de fondo no se dio. Eso Bien. Es una certeza. No hablo de negligencia. Y si tenés una mirada desde tu conocimiento técnico en nombre de la municipalidad, de que APA y la empresa sí están actuando juntas y en un mismo sentido en esto. Yo siempre tuve respuestas positivas de APA en el sentido de dar solución a la problemática. Pero en la certeza de la operación no las estamos logrando. Bien. O sea, yo no tengo la solución definitiva para operar con tranquilidad y decirle a nadie que esto funciona perfectamente bien y que no voy a tener ninguna parada en los próximos días. Y Gabriel, ¿hay alguna otra circunstancia similar en Santa Rosa? Quiero decir, algo que a lo mejor hoy esté llevado de manera administrativa y públicamente no sea visible y que esté... No. Como en alguna oportunidad, nosotros siempre tuvimos respuestas apuntando a dar soluciones de parte de APA, ¿no? Muy bien. Gabriel Cerricobet, más vale que muchas gracias. Y si quedó algo por agregar, si crees que algún detalle técnico merece ser precisado o lo que quieras decir, el micrófono está abierto. No, agradecerles por dejarnos aclarar y esto solamente lo que ya repetí varias veces, que es, la intención de fondo es tener resuelto el problema y dar respuestas a los vecinos de Santa Rosa. Gracias de vuelta. Adiós, gracias. Gabriel Cerricobet, director de saneamiento urbano, dando cuenta de este cruce fuerte, poco habitual, entre la municipalidad y un organismo del gobierno provincial y también la empresa privada BEPA o BEFA.